Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en la casa del maestro. Vamos a presentar nuestro primer personaje. Es nuestra primera entrevista, huevo. Sí, sin duda. Estamos hablando con el maestro Z, un maestro aficionado bastante al vacil del cine, al vacil del cómic, vacil del musicón. Bueno, básicamente toda la cultura geek, ¿va? Sí. Viene siendo. Y ahorita nos va a decir algo acerca de las impresiones que tiene acerca de qué. De los trailers que salían en la Comic Con, y tal vez hablamos ahí de los escándalos que están saliendo aquí a ventilar de los estudios. Ah, va, está vergón. Démosle. Démosle, macizo. ¿Ya vio el trailer de Shazam? ¿Qué le pareció? Pues, ¿qué te puedo decir? Fíjate que por lo que yo veo, por lo que más o menos estoy apreciando, básicamente lo que hicieron fue zamparle el vacil de fan film, o como que si te ríes pierdes, porque así son los cortes, pues. Si vemos alguno de los cortes de esa mierda, pues nos vamos a dar cuenta de que son chistes de niños, pues. Puro mono pendejos haciendo payasadita, pues. A huevo. Fíjate que al principio se nota, dije yo, que serio, estaba osada, han vuelto a la oscuridad, dije yo. Ah, como la referencia del Deadpool, ¿va? ¡Oh, qué oscuro! Ajá, sí, cabal. O sea, y no, y lo mayuca que, puta, que como fuera drama, lo sentí, ¿va? Y el Maciel, o sea, yo comprendo ahorita a Warner. Entonces quiere quitar el tufo a decir que solo hacen películas pretenciosas y adultas y que no sé qué, ¿va? Y quieren dar más vacío a la mano, o sea, quieren darle más chance a la gente. Bueno, miren, ahí vemos un montón de referencias ahí de las películas anteriores. Aunque el detalle que se recalca bastante es que solo sale Man of Steel, vemos un Batman de Batman y un periódico de Metrópolis, de que dice que Superman ha vuelto. Bueno, de ahí hay cosas bien calcadas del cómic, o sea, si ya has leído un cómic y te das cuenta de las cuestiones que de lo que trata la historia, sí se apega bastante. Lo que sí noto es que sí, este proyecto, lo tengo que recalcar, fue gracias a James Wan, el director de James Wan, el director de Aquaman. Ya después vamos a hablar de ese tráiler. O sea, esta película estaba como en el limbo, o sea, la vamos a hacer, y vino este tipo y le dijo, va, ok, hagamos una cuestión, yo se las puedo producir y traigo a mi gente, pero la llevamos a New Line Cinema, que es la otra casa que tiene Warner. Entonces, con ese aspecto, pero New Line Cinema no es aquel tipo de producción o de cine, de que como no llega a cine A, pues es cine B. Sí, eso es, básicamente, o sea, ahí eran las películas de Freddy Krueger, un montón de terror. Virus, Event Horizon, perdón. Sí, Blade, si se acuerda. Puta, pero bien contradictorio, ¿no? Line Cinemas fueron los mismos que le dieron presupuesto al Peter Jackson para hacer El Señor de los Anillos, ¿va? Es que fíjate que la historia de New Line Cinema hay como antes y después del Señor de los Anillos. Antes del Señor de los Anillos era, como usted dice, o sea, producciones baratas, todo lo que nos queremos ahí. En Warner, va, tiremoslo a la New Line Cinema y que lo produzca ellos. Si pega, gané, si no pega, no perdí tanto. Exactamente, macizo. Entonces, cuando fue desestrenar El Señor de los Anillos, se vio que un levante en la empresa, ¿no? O sea, quien le hizo el par ahí fue Peter Jackson, porque se sacó una trilogía trivergona. Entonces, de ahí dijeron, no, puta, invertámosle más pisto y saquemos mejores películas. Pero siguiendo con lo de Shazam, o sea, James Wan prácticamente lo que hizo es producir, bueno, lo produce y darle como ese empuje, porque ahorita DC ha dicho que va a ser como, ¿qué? 50 películas y yo no veo casi nada, o sea, solo ahorita, hoy por hoy, solo tenemos Aquaman, Shazam y la Wonder Woman 1949, no se llama Wonder Woman 2, sino que 1949. Ah, regresa. 84. Sí, Taylor Swift. Sí. Pues sí, pero mira, yo lo que vi con el trailer, o sea, me ha parecido bastante bien. O sea, yo sé que hay gente que dice, no me va a terminar de convencer, ¿no? Pero, o sea, yo veo las intenciones por cambiar cuestiones, o sea, entrar a nuevos terrenos. no solo de hacer una película así solo para adultos y que esta película va a ser, va a destruir, va a revolucionar completamente el cine superhéroe, ¿no? O sea, simplemente producirla y dar a conocer el personaje. Pues fíjate que yo soy de esas personas, creo que del 99% de la población que va a oír este audio, quiero decir 4, uno de yo, personas de las poquísimas, de que si me llega el cómic, si me llega el vacío, es más, he leído bastante y he jugado bastante juegos, pero Shazam solo es un elemento complementario a un concepto universal que se llama la Liga de la Justicia. Ah, me vale ver que me vengan diciendo que la Liga de la Justicia, que la Liga de Justicia 2, 3, ilimitada, super ilimitada, oferta al 3x1. La crisis 1, la crisis 2, la crisis fiscal. Cabal. Ah, pues a lo que quiero llegar es que el Shazam, bueno, tiene su cómic, evidentemente, sí, pero no le veo mayor trascendencia cuando ya entro yo al concepto universal del DC. Porque yo le he visto como personaje secundario, o como el payaso del grupo, a veces como el pendejo, como en el caso de Batman vs Superman, enemigo público, la película. Ajá, Mar, sí, sí. Que ahí lo ponen de pendejo, hijo, porque le dijeron, niño, usted quiere ser de nosotros, Simón. Ah, pues hágase Shazam y déle algo a Superman. ¡Ay, sí, qué bien! Y ya va corriendo, aguantar. No, pero mira, viejo, es que se le dice. Y el último, que esta mierda de Justice League, God Among Us, que es el juego de Play 3, Play 4. Pues ahí te sale de que el Superman agarra el vacil de Superman, de Superboy Prime, solo que en vez de poner al mono cerote con la armadura exoesquelética, ponen al propio Superman de la crisis de ellos, ¿no? Sí. Y el Shazam solo te dura como dos rounds y después le quema los ojos. Spoiler, como mierda, fue en el 2013. Si no lo jugaron es porque no tienen, sí, play, o porque no les gusta el de pelea, porque ahí está ese. O no les gusta deseo. O no les gusta deseo. O el pero, de los cómics, ¿no? A la verga, pero que se te muere en Injustice, en el 1, se te muere, hijo. Entonces, mi referencia de Shazam no es tanto como usted la tiene, pero yo para mí es un personaje accesorio, el que está ahí para rellenarte los numeritos y darte más grande el equipito, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero no, sí, sé si en realidad eso va a afectar. Pero, o con esa iniciativa pensaron, ya con esa perspectiva ya pensaron en hacer las películas. Recordemos que no es lo mismo sacarle la fama a un Batman, no importa, sí, que a usted le haya gustado o no Michael Keaton, no importa si le gustó Christian Bale, no importa si le gustó o no Ben Affleck. ¿Cuál fue el pedo? Que usted Batman, usted está pero perfectamente bien identificado, ese, sí, hijo de la gran puta, o sea, usted no lo pierde. Que le ponen estos Transformers y que el de morado pasa negro y de negro armadura, a la verga. Que luego van a tirar Batman zombie, va. Vergón, ya está el Batman oscuro, el Batman el Batman ninja tenemos, viejo. ¡Puta! O sea, hasta con Gundam pelea el hijo puta, y no es spoiler, es lo más palón. Ah, pues, ese sí no lo perdés, pero Shazam, ¿cómo le creas esa popularidad? No, es que fíjate que llega un punto donde que vos, o sea, vos tenés un montón de personajes, o sea, de ser que quizás de los personajes que ¿cómo se llama? Les cuesta vender, o sea, les cuesta vender porque casi siempre ponen a creativos idiotas, pa. Y no hacen nada, o sea, hacen bastantes películas. Por ejemplo, Green Lantern, ¿vale? Me dirá usted si le gusta Green Lantern. Bueno, él solo se mató en la Deadpool 2. ¿Qué tan buena puede ser? ¿Qué tan buena puede ser que solo se mata? Pues sí, entonces, lo que desee, necesita Warner, o sea, que hagan más franquicias, o sea, de DC, no solo estar dependiendo constantemente de Batman y Superman. Y hoy, ahorita la Wonder Woman. Ay, que la Gal Gadot, dijo, puta. ¿Usted cree que estuviera aquí a la par mía y le dije a la Gal Gadot, vamos a Metro? A la verga, Metro, me dijera. Salud por eso. Saludcita. Obviamente juguito que estamos tomando. Pues sí, es fácil. Mira, ahorita la película es como que si fuera, me recordaba Quiero Ser Grande, ¿no? De Tom Hanks, Big. Ah, sí, que con las patas toco como un piano. Ajá, esa película. Qué pendejada. Ajá. Ah, entrañable, de los 80, maestro. Pues sí, entonces la de Shazam básicamente me recuerda a eso, o sea, un niño se hace adulto y siempre actúa como un niño. Entonces yo siento que la película puede calar en ese aspecto. O sea, porque tiene sus chistes ahí tontorrones, o sea, el men ahí que hace el Shazam adulto todavía no me ha terminado de convencer, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Y el traje, bueno, han justificado que el traje es así como que sí, medio barato, porque él es el que imaginó él. Me imagino que de ahí van a hacer qué, lo van a modificar. Si sacan una secuela o sea en la Justice League, no sé. No, ni yo. Entonces, no, o sea, yo te explico, o sea, porque hay veces que la... Bueno, la gente dijo, no, pensé que es un cosplay barato y que no sé qué, y bla, bla, bla, bla. Y entonces lo que justifican es que ese traje lo creó él, a partir de... O sea, él me imaginó a un traje de color rojo, un rayito. Bueno, el rayo me imagino que ese sí es de parte del poder. Ajá, de parte del poder, cabal. Y las botas bien, bien raras. Entonces, para mí, o sea, yo le doy el beneficio de la duda. O sea, quiero esperar que al menos la película te va a entretener y vas a pasar un rato tranquilo. Está vergo, es de ver. Va, maestro, no sé si quieres pasar a Aquaman ya o le hablo a lo de Wonder Woman. Dale pausa, porque lo de Wonder Woman como no ha salido. Todo lo que está el trailer. No está el trailer. Así nomás. Ah. Pasó lo siguiente, que es todo ese, salió un teaser donde sale Wonder Woman rescatando a una niña, pero no lo subieron a internet, o sea, solo fue presentado al público de la Comic Con que llegó. Entonces, no han dicho prácticamente nada, solo llegó la directora, la Gal Gadot y Chris Pine, Chris Pine. Entonces solo llegaron a decir, hola, aquí estamos, y no he explicado mucho. Lo que sí ha causado algo de polémico para los fans ahí. Dice que ella no, que esta Wonder Woman 1984 no es una secuela de Wonder Woman, entonces que es, ¿va? Que es una aventura más independiente, que no sé qué, así la ha vendido. O sea, ¿qué se referirá con eso? Porque fíjense que hay un detalle que uh-huh. Le quiero tomar ahorita, como acabo de recordar, va, puta, qué hermosa mujer, ese kit y todo, solo 125 libras pesa o menos, creo. Ah, no, en serio. Ah, huevo, yo me la llevo al bolsón. Y bueno, el punto es, fíjense que ese tipo de situaciones que usted me dice que pega o no pega, sabe, eso ya en historia, uh-huh. Va a disculpar que tire esa mierda, usted sabe que para dónde van los tiros. Ajá, pues. Ah, pues históricamente siempre en la literatura ha habido esa referencia de que vos vas a mitificar un cerote bien palome y ya creaste la historia, hasta te lo mataste vos solo en el caso de Conan, en el caso del doctor Moriarty, de Sherlock Holmes. Ajá. El mismo Conan Doyle mata a su personaje, eso no es spoiler, tiene 105 años de existir, sí. Kazakh. Hay historias alternas que no se llaman spin-off, sino que recuentos, y ya va a entender por dónde es que van los tiros. Si Arthur Conan Doyle empezó a ser Sherlock Holmes, lo terminó y lo mató junto con Moriarty en una catarata, a ver, una gran puta madre, loco. Pero lo logré más o menos entender el final y lo vi. Al maestro primero le pedía súplica, no sé qué, hasta lo amenazaron a muerte a Arthur Conan Doyle, uh-huh. Para que continuara la historia. Entonces él dijo, vaya, como yo quiero vivir y como me dale verga, pues vamos a continuar las historias, pero él hizo este truco. Ajá. Ya está muerto. Moriarty no se sabe, pero está muerto este pendejo del Holmes, está muerto. Sherlock Holmes. Uh-huh. Está muerto. Entonces, Watson, él publica los diarios de él junto con las historias de Sherlock Holmes. Uh-huh. Y es por eso es que aunque haya muerto en un año cero Sherlock Holmes, pero Watson te sigue contando las historias antes de esa muerte. Uh-huh. Entonces es que como que lo mantiene vivo en remembranzas. Uh-huh. Eso mismo pasa con el final de Peter Parker, la novela, que no sé cómo puta se llama, que al final, otro spoiler, va. Puta spoiler de hace 100 años. Es ridículo que alguien se empute ahorita. Vamos a cambiar el programa llamado de la casa del maestro al spoiler. La casa del spoiler. Ah, pues. Al final del Peter Pan, ¿qué te dice? A ver, Peter Pan, ya le pegó, gracias. Al Peter Pan, él mata al pirata, al Capitán Garfield, y se queda con Edgar con el barco y toda la mierda. Él te dice, ¿sabes qué? Uh-huh. A mí me vale verga, dice. A mí me vale verga lo que conté de mí, uh-huh. Siempre y cuando digas Capitán Pan. Uh-huh. O sea, para él la historia de él como historia, uh-huh. Como acontecimiento de todo lo que le ha sucedido, ya terminó. Todo sí. Lo que querrás inventarte de él se llama Capitán Pan. Mm. Retomando lo que usted me dijo, ya hicimos Wonder Woman. Ahí está la Gal Gadot, ahí está su pianeta sequita, pie sexy. La sonrisa. Y su sonrisa que a huevo me apendeja más que el chamaco. No digo, juguito, no. Eso es juguito que estamos tomando. Apple me apendeja más, pero ella perfectamente con esos argumentos que te acabo de decir, ajá. Puede continuar su historia sin interrumpir su historia general. La continúa desde ese. Cabal, puede hacer cualquier historia como ella quiera. Y continuarla como ella prefiera. Entonces sería una forma de que me está explicando de las palabras que ella dijo, porque sí, o sea, la ha tomado como una historia más independiente realmente. Pues sí, pero a raíz de eso, ya te contó que ella nació, hizo al Capitán Tiberius Vergaximus Mix, Maximus, no sé qué putas, Tiberius Kirk, va, y después puta, ven, hable, va, han pasado como 100 años, va, y después puta, la ley de justicia, después Tarzan, va. Pero entre todo eso ella tenía historias independientes que no afectan a su historia original, tal cual te he mencionado. En los cómics también hay sagas así, me acuerdo, o sea, de que está la línea de la ley de la justicia y en paralelo está otra historia que está dando verga con Ares, o con Circe, o con quien quieras. La cuestión es esa, maestro, o sea, no han presentado este tráiler, pero toda la gente como que está medio como en la expectativa de a ver cuándo sale. Ah, y si quieres pasamos a Aquaman. Démosle. Jason Momoa llama al maestro. Sí. Hey, yo tengo una chera, anoche me escribió. Ajá, ¿qué pasó? Y me dijo, hey maestro, ¿qué onda? Nos vamos a reunir allá a la San Luis, al medieval de la San Luis. Y yo le dije, fíjate que no tengo feria. Yo no te pregunté, me dice, si no te quiero que caigas. ¿De arriba? ¿Qué caigas? Me dice. Al final no le caí, va. Ah, pues, el punto que te quiero mencionar con ella, imagínate. Estaba en el call center. Porque te voy a explicar un par de detallitos. Estaba en el call center, con ella la parpa, y me dice, mira, ella, él es el que me calienta, puta, y en la llamada, ella le ponía pausa y me ponía fotos de Jason Momoa. Yo estaba sentado a la izquierda de ella y a la derecha de ella estaba el marido. Mira, macizo, me decía, así va, porque así me trato con la vara, va, mira, macizo. Este me lo vas a meter en el puta de la 24 y te voy a esperar ahí en la nacional y vos tu colo, y cómo puta puede hacer eso. No me importa, yo te compro dos chamacos de los cholos y te voy a comprar Boxing, pero este hijo de puta lo quiero a las 3 de la tarde ahí. ¡Puta! O sea, la referencia que te quiero decir es, imagínate cómo es el encule del personaje de él, va. El Jason Momoa viene siendo como, ¿cómo te explico? Como un David Hasselhoff de este siglo, de literalmente. Es que realmente el tipo no es que, puta, digo, ah, vi Conan, vi Aquaman, vi, lo veo como Khal Drogo, sino que solo ya, ah, Jason Momoa, y puta, tomemos la foto con él. Ah, veo. Y el modo vergón, fíjate. Otra cosa que le admiro que puta, todavía tiene el matrimonio desde como, ¿qué? 15 años. O sea, a pesar de todo. Sí, papita, pero este hijo puta tiene un plante de pícaro y lo que me ha enseñado la cachera que te digo. Pero porque ella me enseña lo del Instagram y todas sus mierdas y Twitter y como lo sigue, le digo, puta, stalker la será. Sí, ah, no. Aquí, y puta. Y se le brota que el hijo de puta huevo, le pica el chile, hijo. Déjate paja. Claro, de que el cabrón es picaflor, pero que va a dejar la familia, puta. Ajá, pues es sí. Admirable, yo eso lo siento. Es como salvadoreño que se respete, tiene dos, la oficial y la que con la que anda. Ajá. Ah, va. Y es variante, esa es la rotativa, mate. Ah, es la que cambia, ah, claro, lo siento si lo están oyendo las dignas ahí, los feminazis, porque este humor, jodieron, es humor políticamente incorrecto. Le vamos a poner más 18, no te preocupes más. No hay pedo, por vale, eso. Démosle el trailer, démosle, ajá. Vale, lo que lo podemos ver, va, te explica, y cabal, igualito el rollo, o sea. Te explica el película. Sí, no, si lo ves, o sea, el Tata es, ¿cómo se llama? Es cuidador de un faro, la nana es de Atlántida, o sea, prácticamente lo mismo. El tiburón sí está bien falso, ¿eh? Sí, pero es que usted me está diciendo. Pero dale pausa, dale pausa. Todos a mí me falso, pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando se le pidió este proyecto a James Wan, se le dijo, o sea, él comentaba, o sea, que todo era como una burla, o sea, a Aquaman y a huevo, o sea, que Family Guy y no sé qué otro, bueno, en la de este, fue robot, también se lo acaban a la pobre Aquaman. Es lo que iba a retomar, todos esos chistes, y te lo iba a plantear en la película. Cuando estos bichitos le dicen, Arthur está hablando con los peces, que, o sea, lo están jodiendo por eso. Puta, cuando habló con el pez, puta, dijo, déjame el bichito. Ay, hijo de puta. A huevo y hablar con los peces, no soy tan pendejo después que lo ponen de esa perspectiva. Ah, es que, bueno, sí, ajá, bueno, no, ya solo quería comentar ese detallito, o sea, que todas esas burlas las va a estar tirando el director. Bueno, aquí, puta, cabrón, este tipo, puta, más badas no puede ser, hijo. O sea, yo ese ser otro, ahí está la diosa, ese es el ego, el búho, no, el búho de Watchmen. Ah, el búho de Watchmen. Sí, que aquí sale de Ocean Master, ¿no? Ya. Está vergón. No, y puta, si ver. Te lo han presentado bien, puta, la Amber Heard está. Estoy deliciosa, yo estoy enamorado de ella. Yo creo que nadie. Nadie lo va a negar de que esta chava sí lo tiene todo. Bueno, aquí vemos aquí la Atlántida bastante bien hecha. Me recordó a Avatar, fíjate. O sea, pero de un buen sentido, o sea, los efectos especiales. ¿Para la batalla de la mierda de Chalaman? No, Cameron. Ah, ya, puta, dije yo. No, y ve la pelea con Chávez. O sea, en la Justice League me planteó una cosa bien bien escueta. Débil. Sí, bien escueta. Ey, incluso al hijo puta hicieron que se sentara, porque eso fue parte de esa mierda, uh-huh. Hicieron que se sentara en el lazo ese que te dice la verdad, uh-huh. Y ese rote que yo soy bien joven y que la tengo grande y que no quiero. No, pero me llegó esa escena, maestro. No, no, sí, sí, pero es que te revela. Ajá, pero te revela dos cosas, ¿va? Uno que quieren ver que tiene un sentido humano, hijo puta, y otra que es débil. Uh-huh. Si son superhéroes se entiende, porque uh-huh. Si estamos hablando de esta mierda y los que van a ver esta mierda han visto eso, el Spider-Man es humano. Sí. El Spider-Man tiene familia y todo, le mataron al tío B como siempre y toda la más mierda. Ese chiste me gustó. Ese chiste me gustó. De la peli roja. De la peli. Fíjate que te quiero dar un dato antes de todo. Ya. Va a meter un rollo, porque ahorita hablar de Justice League es de hablar de... Pero es que hay que definirlo. ¿Justice League te referís a la película o te referís...? No, pues sí, a la película, maestro. Ahorita estamos en la película. Porque ya en los cómics ya sabemos que... O sea, historias buenas, historias malas. A lo que me refiero en la película es que... Se le ha tirado bastante tranca a Josh Whedon. De que, puta, ahora llegó a arruinar la liga, que no sé qué, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, tinta, te tampa. Pero uno de los cambios que hizo Joss Whedon, bueno, y también a padre, o sea, porque Joss Whedon no llegó, puta, me voy a meter a la película, sino que lo mandó traer a Warner. Entonces, dentro de esos cambios estaba Aquaman, que Aquaman iba a ser más gruñón y un poco más violento. Entonces, lo que vieron fue que, digamos, puta, rebajémosle el tono, o sea, que hagamos un cabrón que sea canalla, estilo Han Solo, ¿no? Canalla, pero que tengan un sentimiento así, transmitir cool. ¿Cuál el Jason Momoa? Así, puta, te lo hace bien vergüenza. Como el 99% de la pinche de San Salvador, vos sos respetuoso, amable, cariñoso, trabajador y todo, pero prefieren al Brian. Ajá, no, ah, pero no es Jason Momoa, ese cerote. Básicamente es un Brian. No, sería el que es un surfista, ese cerote. O sea, aquel que anda de con los curiles y puta, anda con el puro cerote. Verga, hijo, el hijo puta anda libando, michera me lo enseñó esa mierda, pero te decía, pero ahí se no, me... o sea, yo te digo, el hijo de la puta, película, aquí está con esto que no es real. No, pues sí, no mezclé la película con la cuestión de real. Ah, ya. O sea, lo que transmite el personaje, no solo Jason Momoa, puta, porque no viene con la Amber Heard, sino que con un harén ahí, va. Una línea ya no traspasar, ¿no? Ajá, entonces sí, lo que te planteas, puta, o sea, como que fue un surfista, puta, que te jode, va, pero al final dice, no, hombre, viejito, agarra el sol, vacila, agarra el vacil, no quieres un trago, va, chivo, estaba, uh-huh. A eso, lo que voy, eso está vergón, o sea, porque ya estoy aburrido de que, puta, que Superman sea un emo, puta, Batman esté triste, puta, y digo, no quiere ver a huevo si tenés poderes y tenés, sos sobrehumano, puta, yo creo que nos gastaremos toda tu vida. Se va a haber un momento, puta, sí, a huevo, estoy triste, pero puta, si pues, te puedes dar verga, te siguen la mujer. O sea, yo no creo que sea emo, viejo. No. Y puta, vas a... Bueno, aquí en el trailer lo que plantea, que dice que no, él no va a ser, no quiere ser el rey del Atlántida. Es cliché y todo, pero va, funciona, dejémoslo ahí. Vos decís como Rey León 2, pa. No quiero ser yo con mi Jaina aquí a suave, fumando, vamos a casa y al final el rey. Ajá, el rey. No, quiero ver quién otro es el. Ah, Beowulf, acuérdate de la película, que era en 3D. Ah, sí. De que al final, puta, Anthony Hopkins le deja el rey, no va, me muero, ¡pum! ¿Qué te queda esta mierda? Y el maestro solo andaba jodiendo su vida. Mata a la hidra, puta, encuentra mujeres, ¿no? ¿Acuérdate de la película? Sí, no. Ah, pero entonces es similar, así, ese prospecto le andaba. No, pero es que él es más estoico. Sí, hay obvio. Que resaltar el hecho que se llama Pivo. Uh-huh. Que este hijo de puta es joder. Uh-huh. No, está vergüenza. Fíjate que de esto sí he leído un par, va. Uh-huh. Aparte de la guerra de Atlantis, de la crisis infinita y de, bueno, de la mierda de la vida, ¿no? De que está la vida aquí en la tierra y la noche más oscura se llama la mierda. Pues aparte de esos cómics no he visto un mayor realce de este hijo de puta. No sé si en sus propios cómics ha de tener. No, mira, ha habido dos etapas vergonas. La que no me acuerdo ahorita es el de la del 80, ¿no? ¿Tal vez de acuerdo? No, ¿cómo acordar? No, porque ese nombre sí no lo tengo. Pero el que tengo es la etapa de Jeff Jones, que también hizo un reboot en el New 52 y lo hizo vergón en cuanto a Aquaman. Bueno, que él sabe también de escritor aquí en esta película, entonces... esperaría yo que esta película así esté vergón. ¿Cómo esperas que sea? ¿Un tipo como Deadpool? ¿Un tipo como Guardián de la Galaxia? ¿O cómo? Haciendo referencia a películas. Ajá. No, quizás esperaría yo que... ¿Algo original? No es muy original, porque, o sea, la misma trama, o sea, igual que con Black Panther. De que sea, Black Panther, el Rey León, y que todos como que fueran hijos de Hamble. Que siempre hay uno que usurpa el reino y tengo que ir a darme verga con él. Básicamente es la historia de Hamble, entonces todo lo que hacen es lo mismo. Va, viste que lo que yo te había dicho de la Mujer Maravilla pega. Va, sí. Entonces aquí lo que me espero, puta, de esos efectos especiales están trivergones. O sea, yo quiero ver cuando se den verga, puta. O sea, si bien no me van a sacar sangre, puta, de ver a un cabal que pegan pijazos y se mira bien vergón la acción. Y de ahí, de lo demás, o sea, la historia siento que va a funcionar. O sea, porque el director, el James Wan, sabe dirigir. Yo me espero que la película esté al menos buena. O sea, de decirte, puta, que va a ser la mejor de DC o que va a revolucionar el cine, no. Pero sí, me espero, o sea, este tráiler me dejó así. ¿Una altura tipo como la Wonder Woman, la primera? Sí, si es posible, todavía mejor, porque en Wonder Woman fallaron los villanos. Sí, pero no es aburrida, man. Ah, no, solo que... Y no es por el hecho de que uno quiera premiar a la Gal Gadot, no, porque eso ya se sobreentiende. No, y te enseña el heroísmo. Se sobreentiende, pero el chiste y toda la referencia, a huevo. No, entonces, ¿siente usted que puede ser un poquito mejor que sí, Wonder Woman? Sí, porque, guachate, o sea, se miran hasta batallas, puta, que yo estoy encantado de esa mierda, cuando... ¡Y puta! Dije yo, va a ser mejor que Jurassic World, o sea, porque Jurassic World me gusta, pero sí, solo hay un par de peleas, entonces yo lo que quiero es ver más peleas de si quiere, démosle el otro trailer, entonces. Démosle, está vergón el pasillo. Sí, pues sí. A huevo. Va, maestro, aquí sí yo... No, pero primero tenemos que vamos a hablar, va. Hay un contexto que aquí el maestro Z se nos ha olvidado. Ajá, ¿qué pasó? Ahorita estamos haciendo referencia a los trailers que actualmente... En la que se vieron en la Comic-Con. Ajá, de lo que actualmente estamos hablando es el concepto de junio, julio del 2018. Uh-huh. Porque obviamente el archivo va a ser atemporal, ¿no? Sí. Va a quedar para siempre. Eternamente. En un año vamos a verlo otra vez este audio y vamos a ver las películas y vamos a decir, puta hijo, qué mierda. No, fíjate que eso me pasa cuando sigo a youtubers y que los majes puta... Yo vi un maje de cuando fue el episodio 7 de Star Wars. Ajá. Que el cabrón que está hasta... Puta, yo creo que es mierda de la felicidad. Y hoy cuando lo ves a vos, puta, ya que va a suicidar. Vergón. Entonces, yo espero al menos... No, por eso... O sea, ahorita no me... ¿Cómo se llama? No te quieres meter las manos al fuego, no te quieres quemar. Sí, porque no va a ser eso, pero sí, de que al menos a mitad sí, esto es... Las patas ya las metí, eso sí. Ajá. Al menos el tumbito no te bota. Vergón, el tumbito no te bota, va, vergón. Pero aquí sí, vamos a hablar de Godzilla, entonces. Ajá, yo ya lo veo emocionado, pero la cuestión está de que... Ah, por Godzilla, no, el trailer vale, ven. O sea, la primera película de Godzilla que... ¿Lo de la nueva era? No, defina primera película... Del 2014. Ah, va. Va, la primera película del 2014 de que hizo Estados Unidos. Ya, porque yo sí meto las manos en esta mierda, aquí estás metiéndote conmigo. Sí, pues sí, la cuestión es que la primera película sí, no me llegó, Michael. Usted fue el que dijo la referencia, puta, si Godzilla solo 30, 10 minutos sale. 12 minutos. Puta. En película de 2 horas. Entonces yo estoy así con esto, porque lo típico, o sea, se mira el trailer, que hoy sí va a ser un show oscura, o sea, que bien, ¿cómo se llama? Bien dramática y que no sé. Entonces sí me ha gustado lo que he visto, pero no a esta sí no me meto todavía, ¿ve? Aquí sí me retrocedo un poco porque no va a ser que... Puta, vamos a ver a Godzilla otro. Hoy no lo van a hacer 12 minutos, creo que van a ser 15 minutos. Sí, es probable. Bueno, mira, para mí. Ajá, dale. Mira, a mí me encule el vacío de Godzilla y te lo voy a mencionar por tres factores y lo voy a tener los dedos aquí porque me olvidé. El primero es porque Godzilla es embajador y te lo puedo buscar. Ajá. El Godzilla es embajador en Japón. Mira, y le gusta el aspecto algo gordito que tiene Godzilla. Ya vamos a ver de eso. Ah, así es. Es decir, lo hicieron embajador de turismo a Godzilla, no es broma. Sí. Existe esa mierda. Es decir, es tan arraigada la cultura japonesa, porque hoy yo voy a explicarlo. Y tiene que sacar la otra, porque se le va a acabar. Tiene que explicar esta mierda. Si quiere, ahorita le hacemos esto, mire. We'll be right back. ici, tiens-toi bien droit. Maman fait du chocolat. Ma famille de zombies est vraiment bien portante. Elle se brosse bien les dents. De regreso aquí con el Maestro Z, estamos disfrutando una tarde tranquila, relajada, suave. Hemos estado hablando con un buen bajón. Yo puedo cocinar, por cierto, si se vienen a la casa del Tecno Maestro, a huevo, sale o no. A huevo, no hombre, si el Maestro puede cocinar. bueno, hay bastantes bichas que, pues si, no les gusta cocinar, que vengan a la casa del Maestro. No hay ningún problema que vengan las bichas aquí. Está bien. Estamos hablando acerca de unos trailers, de lo que estaban dando en el Comic Con del 2018. Aquí nuestro compañero puede decir más al respecto. Y estábamos viendo primeramente los trailers de Shazam, repasamos un poco de DC, revisamos algo de Aquaman, quedamos inconclusos y vamos por la segunda parte. En este caso sería Godzilla, el planeta de los monstruos. ¿Qué opina al respecto? El rey de los monstruos. Ah, el rey. No, me la confundí con la de Netflix. Es que ya me eché la toma. Ah, va, está bien. Va, mire, como le cuento, o sea, a diferencia de que con DC, los trailers que presentó DC, yo les tengo un poco más de fe. Aquí sí me tengo que retroceder un poco, porque quiera ser o no, la primera película a mí no me gustó. ¿Cuál primera película? La de Godzilla del 2014. Ah, ya. ¿No la de cinema? No, la del 2014, o sea, la de Warner, donde salía Quicksilver, salía Scarlet Witch, Walter White, todos esos locos salían, pero al final la película se perdía y los dichosos mutos no me llegaban mucho. Aquí al menos han traído a los enemigos, archienemigos de Godzilla, entonces esperaría yo que si los aprovechen y no van a salir, que van a salir como cada uno 15 minutos. Como la serie Godzilla original 2014. Ajá, pues sí, no, pero él... sí, quedábamos así. Que perdone a Gareth Edwards, que es el mismo de Rogue One, pero sí, la película. para mí fue una decepción. No sé qué me dirá usted, más si usted le gustó. Bueno, ¿qué espera de este tráiler? Bueno, yo soy honesto, va. Yo empecé con este vacil de Godzilla con las primeras películas, va. Estamos hablando ya de la de 1954, va. Sí. ¿Cuál es la situación, va? La que siento yo, puta, que el gringo lo que trata de hacer es que como mira algo, que una idea de otro país le pegó y ellos se apasionan, ellos quieren replicar esa idea, no son capaces de hacerse originales. Puta, vieron que el Godzilla venía y aplastaba todo desde 1954. Yo no entiendo por qué que le siguen tirando tanques y mierda así, pero en fin, le sigue aplastando las mierdas. ¿Y qué es lo que hace el gringo para 1998? Porque vamos a hacer cronológico. ¿Qué hace el gringo? Ven que el hijo puta no esponja de daño hasta que lo matas. El gringo dijo, no, yo lo tengo más grande, puede ser que lo que sea la vartija, que es aquí, ¿ves? Así, está chiviadito, como que boxeo de la mierda, va, dos misilazos, te lo mataste. Y empezaste a hacer más Godzilla, como vio la mara que no le pegó, ¿qué hiciste? Hiciste un Godzilla tipo Tyson, o sea, un hijo de puta cholotón. Es cierto. Que no es, ese hijo de puta es personaje RPG, o sea, va alcance de daño de distancia y daño cuerpo a cuerpo aquí mismo y vos te quedas. Puta hijo, si es Godzilla, o sea, el hijo puta solo falta que dé la vuelta porque es chulito y te empiezas a dar verga. Puta. ¿Está bien? ¿Por qué hace eso? Porque quiere pues sobrepasar todas las de Toho. ¿Qué hizo Toho? Toho regresó a sus orígenes. Le fue a pedir al director de Evangelion, mira, quiero una mierda oscura y que la gente se cague, aunque sea el mismo trapo, se lo temule. El mismo traje se lo temule. Te hizo Shin Godzilla 2014. Y haciendo el 2016, ajá. Puta, vos deja esa mierda. 2017, puta, vos deja esa mierda. Hasta sabe soldar, pues imagínate de rayos, cero, te tira ese su humo puto, después la flama y después el láser. A tostar todo. Y llego a este tráiler. Como vieron, que Japón entiende cuál es el concepto de Godzilla, porque ellos lo crearon. ¿Qué hizo el gringo? A mi Tyson le va a poner láser y ya te tira rayitos también, o sea, sí. No tiene nadita de original. ¿Es qué? Copia, barata. Bueno, solo usan un rato el aliento atómico. Y la verdad que ya, el aliento atómico de Godzilla es la hostia, tío. Entonces, ¿cómo carajo solo lo vas a utilizar un poco? La gente quiere ver un encuentro cabal, o sea, de Godzilla como no es nada, que está tirando el Haruken. A cada rato y que el mundo que esté peleando, puta, o aguante o se lo regrese. Una de dos. Ahí está. Ahí está, que si no te están viendo. Tranquilo, Michael. Ya viene violento. Ya le pegó a Michael. Va, bueno, Michael, de esta película, Godzilla, rey de los monstruos, o sea, ¿qué opinión le merece? ¿Está emocionado? ¿Está igual que yo? Como que. Incertidumbre y que hasta no ver, no creer, ¿no? No, yo ahí tengo un pensamiento casi como el, lastimosamente casi como el gringo, estoy pensando a estas alturas, o sea, va a ser cara, presupuesto, nosotros, o sea, entre paréntesis, nosotros los gringos, ¿no? Sí. Nosotros lo hacemos, va a estar vergón, te pago tus $4 al cine, pero no esperan algo, o sea, no están pidiendo calidad o algo mejor. O sea, esa mierda es ir a ver como ir a ver cualquiera película de Marvel, ¿no? Te sentás a ver Doctor Strange o te sentás a ver Guardianes de la Galaxia, la 2 es la misma mierda, o sea, si pasas el rato, no le prestas atención, incluso hasta puedes verlo loco, como nosotros no estamos, guiño guiño, y no pasa nada, pues, o sea, no le prestas atención. Bueno, el Doctor Strange sí se la meten en el saco, pero quizás Guardianes 2 sí. Estuvo mejor. Bueno, pero por ahí va, o sea, el chiste es solo tirarte onda para brillar. Tal vez todo Ragnarok podría ser. También. O sea, solo del espectáculo. Fin. De ahí quiero ver el tráiler de, bueno, hablando ya que estamos tocando a Marvel, el tráiler de Venom no lo han sacado oficialmente. Sí, en la Comic Con se mostró un montón de arte y explicaron ya de que. Y esa de Tom Hardy que sale en la moto y todo eso, ¿no es trailer oficial? No, es que solo hay, si mal no me equivoco, son dos nomás. Pero mostraron algo más allá, o sea, que sea video. Vos sabés que como buena Comic Con es, vos pagas la entrada y vos entras. Y no sé si te cobran por cada exhibición, o sea, todavía más va. O simplemente con ese ticket puedes ir a todos lados. Como tenga crear. $3 para ver los 53 segundos de Black Manta, va. Ahí está. Ey, qué feo es así. Pues sí, entonces, sí mostraron algo, y el director ya aclaró que no va a salir este Spider-Man. Dice que tal vez en un futuro sí lo pueden mostrar, pero hoy por hoy no se van a mezclar esos mundos. Y así como cameo que vos lo ves, o que dicen un nombre, o más o menos. Tal vez puede ser, pero de que el actor vaya a salir y te va a decir, o vaya a salir vestido de Spider-Man, eso descartarlo completamente, ya dijeron que no. Y lo hacen para que la gente no se encachimbe con ellos. ¿Vale? Que si no, la gente va a decir, no, me lastimaron y que no sé qué. Entonces, ahorita lo que dicen que esta versión de Venom no va a tener los poderes arácnidos, porque como no se ha topado con Spider-Man, o sea, va a ser solo un simbionte. Entonces va a ser como un tipo, lo ves, ¿no? Porque no le ves poder más allá de reensamblarse. Ajá. O sea, yo lo que entendería es que, pues sí. Super puede ser la ciudad. Ajá. Vaya, pero ¿qué lo hace vos? Si ese personaje tiene todo eso, te pregunto serio. Ajá. ¿Cómo la diferencia vos de Luke Cage? Luke Cage no tira miedo. Pues sí, por el implante de alguien. Así que te va a tragar. Ajá, pero como personaje genérico, hijo. O no, te acabo de decir otro exactamente igual, le cambias el skin. Ajá. Sí, o sea, lo que te... Igual que con... ¿Cómo te puedo decir? El que hoy acabamos de ver, Chazamba. Otro que tiene fuerza. No le hemos visto que tenga rayos láser, pero así bien... Bien esquemático. Sí, sí, sí. O sea, solo es invulnerable, súper fuerte, ¿va? Ajá. En ese aspecto, sí, o sea... No sé qué... O sea, aparte de ¿cómo se llama? De la cara, no sé qué más le van a agregar. O sea, es de ver la película. Otra cosa que no se aclaró es que, no sabemos si va a ser R, y va a ser PG-13, nada. O sea, algo que la gente quería saber bastante. ¿Por qué crees vos de que hace diferencia en el rating, o sea, la clasificación? Porque igual, o sea, te lo digo en un paréntesis, ¿no? Te lo digo en el contexto de que un monocerote está mal 2018. Ajá. El hecho que tu tata te diga, vos de 10 años te diga, mira, no mires porno, uh-huh. Pero este monocerote de 10 años ya sabe quién es Lisa Ann, ya sabe cómo buscar DP, ya sabe buscar... El niño polla, el alfa van a hacer. Va. Entonces, siempre la van a ver. Siempre te consumirán ese producto. Uh-huh. Te pregunto seriamente, ¿cuál es qué hace la diferencia, pues, entre que vos le pongas una calificación específica a una película o una calificación diferente, si al final la verdad? O sea, no, la diferencia es que van a poder mostrar sangre, malas palabras y alguna situación sexual, o sea, porque más que todo, o sea, el PG-13, quiero ver, el PG-13 y la otra calificación solo es PG. En la PG es, ¿cómo te podría decir? Es el Spider-Man de qué? De este, el último que sacaba, Homecoming. Uh-huh. De ahí el otro, el PG-13, va por ejemplo la saga de Nolan, de Batman, se mueve en eso. A pesar de que toda la trama es bien seria, o sea, y vos tenés situaciones y cosas que, no son tan para niños, pero en cuestión de historia se movió bastante bien con el PG-3, porque hay veces que, pues sí, en el caso de Deadpool, sí, está vergón, porque sí, pero si hubiera sido PG-13, creo que no hubiera hecho vulgaridades, no hubiera cortado las manos, tío. O sea, estuviera hablando de que bien suavecito, como las primeras tres de los Hombres X. Ajá, entonces en el caso de aquí de Venom, o sea, yo lo que espero es que si es ¿cómo se llama? Es R. O sea, va a haber enemigos que los va a traspasar. O sea, el cabrón va a ser bien sucio. Eso no, es específicamente. Sí, el Venom, específicamente. Venom. O sea, porque si te vienen los cómics es bastante desgraciado. Vi un momento que anda barbudo, anda en las calles. O sea, como que si dijeras John Constantine, por decírtelo así. Yeah. O sea, que a valer la pena. Hasta yo, Constantine es más fino. No, obvio. O sea, yo te digo el esquema de. Sí, de sí, entendí. O sea, no te estoy diciendo que puta. No. Hay una diferencia abismal en eso. A huevo. Entonces, sí, o sea, yo, si la película es R, ya te dije a la puta. Ya me da más ganas de ir a verla. Pero si me decís PG-13, es como que. Has estropeado una oportunidad. Porque va, por ejemplo, el Venom del Spider-Man 3. O sea, ¿qué es lo fascinante? ¿Qué es lo vergonzoso que tiene? O sea. Es que es negro el traje de Spider-Man. Eso es. Por lo demás, o sea, puede ser un villano bien random. Vaya, como te dije yo. De que es como un juego de pelea, le cambias el skin al hijo. Uh-huh, cabal. O Mortal Kombat. Ajá. O sea, vos ves a Noob Cyborg, es el mismo Sub-Zero. Uh-huh. El mismo Scorpio. Puta, no sé qué versión, pero bueno. Va. De ahí quiero ver. No sé si ya pasamos a las noticias escandalosas de que ha habido. Va, del Gondor, o hay otro tráiler, no me acuerdo. Ah, sí, hay un tráiler, pero ya es algo viejo. Pero a mí me llegó. No, ya te digo un tráiler de los nuevos. Ah. Porque ahorita ya no me acuerdo, o sea, son solo esas. película más llamativa? De esto no me acuerdo. Estamos viendo Mortal Engines. Motores. Sí, motores mortales. De Virali. Usted me va a decir, porque aquí yo sé, es el único que sé que Peter Jackson la. No sé si la produce o la dirige. La produce y la presenta. Va, está bueno. Entonces, ¿qué me dice de esta película? Va, lo que te quieren decir es. Estamos en una tendencia. Solo un detallito. Solo un detalle, puta, dije, ¿cómo que andas manejando? Cuando la hagamos de verdad quiero ver que hagas eso. La joya está de que estamos actualmente en una época de cine que tiene que ser pues apocalíptica, pero super épica, super palomísima. ¿Qué me quiero decir con este ejemplo? Que no dije nada. Estoy hablando de Infinity Wars, estoy hablando de Exterminio, estoy hablando del fin de todo. O sea, son pues apocalípticos, pero tienen una mierda super épica al final. Esta cae en eso. Maze Runner. Es poco apocalíptico, pero todo bien épico. Esa cae en esa misma tendencia. Frente a los simios, Mad Max. No, Mad Max es más miserable. Esto es bien épico. Mad Max es pura montaña cerota. Puta, tenés a Alejandro Smith enfrente. A la verga, yo me cago, hijo. Pues sí. Tal vez sea amable la vida real, pero vos te quedas. No, a la verga, no me va a tocar. Ah, pues, a lo que quieras ver. También. Ajá. Puta, que lo malo hace, Michael. No, ha hecho Vendetta. Ajá. Pero para todos los malos que hizo, yo le falta un vergo más. Ahora, ajá, pues sí. ¿Qué es lo que pasa con esta película? El Peter Jackson la presentó y bien raro, o sea, el esquema de la idea básicamente como que si fuera de él, según como yo entendí las noticias, pero apostó un director que dijo, él sabe cuál es mi visión y cómo la va a hacer. Y así quedó y ha quedado en pausa. Desde lo que le acabo de mencionar, que a saber si es cierto o no, no me acuerdo. Es este tráiler y ya ha pasado un mes, ha pasado 40 días más o menos. Puta, bien. Es que Peter Jackson se está dedicando bastante a la producción, por ejemplo, de la de Distrito 9, él la produce, pero es otro director, es Neukla, ¿no? Pues sí, que es sudafricano. Ajá. Que salió una buena película realmente. Sí. En ese aspecto le aplaudo a Peter Jackson, que está apoyando talentos nuevos. A huevo. Una visión diferente. Sí, porque ahorita Hollywood por hoy, o sea. Hay muy pocos directores que se dedican a contar una historia y a asombrar, porque la mayoría solo es... De hecho todos te cuentan una historia, pero no todos. En diciembre más eso, ahí sale en el trailer. O sea ahí. Que la va a tener que esperar hasta diciembre. Y está buena la fecha. No, vamos a esperar. Ah, Alita la vio, mate. Ah, la Alita, no, la película Carne y Beso no, pero las ovas y las mangas, sí. No, la del trailer de Alita, lo veo. Ah, sí. ¿Qué opina él? Tengo miedo, me va a decir. Christopher Waltz. Aparte, sí, es que... Christopher Waltz. O sea, no es una tendencia culera, porque la mara de un ave te va a decir, culera, no. Christopher Waltz significa de que la película puede ser mierda, pero él va a destacar. El avispón verde, por ejemplo. Ajá. No sé, ¿viste? Sí, vos, o sea. Que se me autoparó. No, tú no das miedo, le dice el Frank. Yeah. Ah, bueno. Y dice, yo no doy miedo. A la verga, que no. A tu papá decir, esta verga, que te quede. Como ver el ánimo, ya vamos a hablar, tío, puta, después. Pues sí, entonces. Pero la película en sí no, viejo. Mira, yo la siento, la siento bien James Cameron. Eso sí, se nota que la mano de James Cameron está así. Y que el Robert Rodríguez solo desde el buche lo tiene, así. Papi, se hace lo que yo digo. Sí, papá, le dice. Pero, a ver. Cuente la trama porque... No, del trailer. Ajá, no, dele. Porque... No, es que va, mira. Te voy a contar todo el rollo. James Cameron consiguió los derechos de Alita, el manga, desde los 90. Entonces su idea era llevarlo al cine por esa época. Ajá. A él intrinculado esa historia. Sin embargo, o sea, por problemas de agenda, que filmó a Terminator 2, Mentiras Verdaderas, y de ahí al final se embarcó en Titanic, de ahí de Titanic ya no pasó hasta Avatar, ¿va? Entonces viene y siempre tuvo esa idea. Incluso todavía antes de ratificar las secuelas de Avatar, decía que sí la iba a hacer. Pero de ahí dijo que no, que mejor se bajaba del carro y la iba a producir. Y mandó a llamar a Robert Rodríguez. Entonces ahorita el guión es de él, la producción es de él. Entonces, Robert Rodríguez, yo siento que solo va a funcionar como el como dicen, el director te encargo. O sea, que yo deposito mi confianza en vos. Al maestro de obra. Ajá, cabal. Al maestro de obra, ajá. Ajá, como fue el arquitecto y el Cameron y el Robert Rodríguez ahí, el albañil. Así, así lo veo yo, porque sí, los efectos especiales se miran verón. O sea, la idea de esa, de que tenga la chera, la grande pepota, es de James Cameron. O sea, yo pensé que era de Rodríguez, pero no, James Cameron siempre pensó hacer eso, ese detalle. No sé, la verdad, yo siempre tengo miedo a los productos, en las adaptaciones americanas, de comillas, de los mangas, de anime, de la cultura japonesa. Yo también tengo desconfianza en hacer eso. Espérame. Va. Vaya. Dale, después le. Va. Regresamos de la pausa, va. Bueno, después de una breve pausa, mira, yo siento desconfianza siempre de los productos que quieren ser adaptados al mercado gringo. Porque quieren ser, no le hacen un montón de modificaciones y al final siempre terminan fracasando. ¿Puedo preguntarte por qué es que el gringo no es capaz de poder aceptar las historias de otra cultura? Pues, porque, ¿te has fijado? Uh-huh. Yo he visto un par de episodios de Dragon Ball Z. Dragon Ball, sí. Ah, pues esa mierda la he visto también en su gringo. Uh-huh. Y hasta en las ediciones más sencillas la cambian. Te hacen ver de que como que el gringo es tan pendejo que hay que enseñarle que cuando vos cerras el puño y se lo acercas a alguien, es golpe. Uh-huh. Y afecta. Y salen tres rayitas. Sí. Entonces yo me quedo, te pregunto a vos, con lo que me estás diciendo de las adaptaciones, ¿acaso los directores piensan que su propio público es pendejo? ¿El gringo es pendejo? ¿O por qué la modifican de tal manera que la hacen como que es bichito los cerotes? Mira, hay dos, ¿cómo se llama? Dos posibles respuestas a eso. Número uno es que son unos grandes nacionalistas, o sea, el gringo como tal. O sea, si viene aquí, o sea, ellos se pueden lucrar de la cultura japonesa, pero una cosa es que ellos lo quieren. Y no que los japoneses le impongan, porque por eso se dio bastante la censura en los videojuegos, bueno, en las películas, o sea, en la década pasada, de que todo que tenía algo relacionado con la cultura japonesa la borraban y recortaban la escena o la pintaban ahí, pero la cuestión es que no tenía que ver nada de japonés. Uh-huh. Entonces los tipos son bastante nacionalistas y que aquí va. De ahí la otra, que sí, tenés razón, o sea, el americano promedio es como estilo Homero Simpson, Peter Griffin, y que pues sí, la mente no le da para mucho. Entonces sí, o sea, no quiero decir que todos los estadounidenses sean pendejos. Pero lo son. Pero sí, o sea, hay gente que como que no quiere entender, ¿no? Ajá. O sea, se pone en ese ya, o sea, es mi cultura, no sé qué carajos tenga en la cabeza, ¿no? Pero les cuesta. Por ejemplo, incluso a ellos, los spin-off, las secuelas, las precuelas, un nudo para ellos. Les tenés que dar bien masticadito todo para que entiendan. Puta, pero qué feo, viejo, que hagan películas y subestimen tu intelecto. Bueno, también aquí así es, viejo. Porque sí, pero aquí desgraciadamente sí pasa, porque cuando uno habla de estos temas, o sea, la gente se pierde, porque aquel día estaba hablando con en el trabajo. Entonces, me estaba revolviendo películas de Seba, de que, güey, mira, porque en una sale Batman y sale en otro Batman, y pero es que en una película decían aquello, entonces significa que significa otra cosa, y que, o sea, un solo chapandón, que, puya, vos le tenés que explicar, así, mira, esta es la A, esta es la B, esta es la C. Vale, verga. En ese aspecto sí los puedo comprender, porque aquí la mayoría de gente no se pone a hablar mucho de cine. O sea, sí te puede decir ¿cómo te puede decir? Pero no es algo que valga la pena. Uh-huh. Una charla amena de cine, sino que la mayoría siempre es como que... Como nosotros ahorita. no tanto así, Michael. Ah, bueno. Porque sí, la mayoría de gente es bastante simple. Estuvimos hablando de, no sé, la próxima de Bandango. Puta, huevo. Bandanga vieja. Cabal. Va, Michael, no sé qué otro detallito tenga que decirme, otro trailer que me quiera mostrar, ¿no? El último ya, ¿eh? Va, solo quiero aclarar un par de cuestiones aquí, va. De lo que está pasando ahorita en Hollywood. Ya. Va. Número uno, Disney ha absorbido Fox. O sea, ya yo sé que la noticia ya está bastante vieja, pero hoy sí ya es oficial, ya no va nadie más a querer comprar Fox. Y Fox Disney le ha dado un plazo de un año que termine todos sus proyectos, todos los proyectos que tenga, y los estrenes y ese pistillo va a ir para ellos, para los productores. Pero después, o sea, después del año, hoy todo ya va a ser completamente disco. No sé qué opinión tiene al respecto sobre eso. Puta, viejo, quiere decir que los Marvel vs Street Fighter, los Capcom vs Street Fighter, cualquier mierda contra Street Fighter, contra Capcom y contra Marvel, me la van a censurar, y en vez de salir los cerotazos y que venga el Depo y te dé verga con su propia barra, me van a tirar hongos de vida de los de Nintendo. No sé, maestro. Puta. No, o sea, yo no, creo que lo dije muy pendejo, pero creo que se entiende la idea. O sea, mi miedo es que van a infantilizar tanto todas las producciones que ellos tienen, que las van a hacer todas para niños de 12, 10 años, hijo de cosas. Sí, no, es que ahorita estamos como en congoja. O sea, había sido mejor que Fox le hubiera vendido los derechos de ¿qué? De los Cuatro Fantásticos y los X-Men, va. Salud, Lulú. Porque ahorita, o sea, Fox tiene un montón de franquicias, o sea, tiene Alien, tiene Predator, tiene Die Hard, Duro de Matar. Uy, entonces cuando salga otra Duro de Matar, no sé, viejo. Aunque ya hicieron mierda esta saga, pero sí, hay que admitirlo. Pero quizás con Disney va a venir un bicho de 19 años y va a ser Duro de Matar, ¿no? Max Steel. Algo así va a ser. Justin Bieber va a ser John McClane. Vamos a poner hashtag Justin Bieber esta mierda para que le den like. Así aumenta esta onda. Pues sí, entonces estamos con ese rollo, porque yo voy a ver la última de Predator, porque esta va a ser cabal la única producida 100% por Fox. De ahí lo demás no sabemos. Por eso el presupuesto es tan mierda, ¿no? No. ¿Ya viste la película? El tipo de película que están usando, la fotografía. Sí, pero al final me es indistinto, mate. La cámara digital, brother. Sí, pero... O sea, al final lo que llama la atención es la película. Porque ya hicieron de Predator, ¿no? Que en teoría iba a ser la vergonada, la palomada, y... Ya me gustó. Lo malo que el... ¿Cómo se llama? Que Morfeo le agarra loco. Ajá. O sea, es una película que yo la veo, ¿va? Un día estamos aquí departiendo, ¿va? Fin. Porque no es que puta una película. Puede ver el techo, no, pone ese, pone que sea esa mierda. A ver, no se mueve. Ajá. Uy, querían hablar. Pues nah, sí. No. Ya vamos a hacer. Vale, entonces la cuestión está también en esto de que ahorita Fox tiene dos películas que en teoría iban a estrenar este año. No sé si se sabía la idea. No sé si se sabía eso. Yo no. Iba a estrenar The New Mutants. Que eran una ¿cómo es? Una película de mutantes. Siempre del universo de X-Men, pero iba a ser en forma de terror. Sí. Está un trailer, si quieres póngalo ahí. Para que lo recuerde. Sí, porque vete tu pendejo, me llega. Sí, es una película bastante experimental. O sea, hay algo que admiro de Fox, porque al final aprendió algo. O sea, después de hacer un tipo como realismo con los X-Men, dijo, no hombre, hay que hacer cosas más fantásticas y hay que expandir más, ¿va? Después tiene a Deadpool, tiene a Logan, bueno, tiene la serie de Legion. Ah, pues te hago una pregunta en ese sentido. Si el chiste de las empresas es vender, la gente me compra y hace pendejadas como la que estamos haciendo ahorita grabando, ¿no? Estamos grabando, sí. Pues. Pero esa historia la hicieron porque nos la vendieron de tal manera que fuera buena. Significa de que la próxima historia que estamos criticando nosotros, no te digo inmediatamente después, sino que de manera anacrónica, sí, hace una historia, pero esta vez no nos gusta y nos regresamos y decimos, puta, la original era mejor. Pero si la original fue hecha para vender específicamente, ¿qué la hace mejor? Bueno, deme un ejemplo, Michael. Porque así me agarra muy a quemarropa. O sea, a mí me dice, mira esta saga, tal, mira. O como yo te dijera, va, mira, dale, ponle pausa. Yo te dijera con Robocop, va, la primera de Robocop para mí de culto, cine de autor, bien paloma. Puta voz. Está loca ahí. No, es mi amor, es muñeca, vaya. Bueno, continuemos aquí. Ahí lo edita, pues sí, va, por ejemplo, la primera de Robocop, que cine de culto, de lo mejor de ciencia ficción en los 80, cine de autor, va. Pero de ahí vino la secuela. Robocop 2 le tiraron más al espectáculo y hasta cierto punto es bastante rescatable, va, pero de ahí vinieron con la Robocop 3 y así fue lo peor del mundo, man. O sea, porque le quisieron hacer infantil para que todos los bichitos compraran la mercancía de Ron Cotton. Ya ves que sí me entendió, me estaba pidiendo ejemplos. Ajá, pues sí, pero yo lo puse el tuve que poner, Michael. Ya lo tengo que poner. Sí, yo le estoy preguntando. Pues sí, que usted me dijo, ¿qué opina de la SAP? ¿Vale? Pues sí, pero ¿vale? Dime un ejemplo, mira, es que así. Vale, pero ya, pero si pues me sí, yo siempre salvando el día, tranquilo. Jamás. A ver, ¿cómo? Ahora bien, su pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Qué lo hace buena? Ajá. ¿Qué hace buena Robocop 1 y por qué no es buena Robocop 3? Si lo que le, si el concepto era venderte el puto Robocop. Es que, o sea, que compraste la idea que era Robocop, ¿va? Y la 3 porque iba a ser mala si es el mismo puto Robocop. No, maestro, lo que no, pasa no, es que, o sea, si me estás viendo el Robocop 1, nadie esperaba que iba a ser un taquillazo, o sea, era un clon de Terminator, o sea, de los muchos que salieron. La cuestión fue que la armaron tan vergona que se formó su propia mitología. Entonces cuando usted me dice, pues ya la regamos con Robocop 3, mejor me regreso a la 1, porque al menos la 1 se nota que hay amor, hay calidad, y hay amor al cine, y tiene calidad. Pero la realidad es... Es esa, maestro. Sí, o sea, yo no te puedo decir, va, por ejemplo, un cuadro de qué, de Van Gogh, o sea, el cuadro es comercial. Más comercial que quizás que Metallica. Bien. Entonces, pero usted no le quita que el cuadro esté bonito, o sea, que tenga su técnica, va, sus detallitos, va. A eso es lo que voy. Pero en cambio, si usted me dice, cuida, qué cuadro ahí. Bueno, el arte si no, va. Ah, Ghost, ahorita con la bulla de Ghost. ¿Ya vio el nuevo disco de Ghost? No. ¿Sabes cuál es la banda Ghost? Sí. No, el nuevo disco, no sé cuál es. Ya lo voy a buscar. El chiste es el siguiente. Al principio te presentaron un material bien paloma. O sea que aquí vienen los satánicos, que puta, que aquí solo falta que venga el diablo a bailar en nuestras canciones. Pa. Que caigan, ve. Entonces viene y hoy salen ahí con su disquito que si bien les puede funcionar, pero ya bajaron todo el nivel ese. O sea, de que creía en la paloma de media, no. ¿Y qué entonces, género es? ¿Es como heavy o industrial? No, es black. Black. Sí, black es. Este no, bah, no. Bueno, no sé, yo lo leí que era black, pero no sé. Ah, leíste. Pero nunca la he escuchado una. No, sí, la he escuchado, man. Ah, ya. Pero fíjate que son bastante imitadores a King Diamond. Y Mil, ¿cómo se llama? La banda de que estuvo antes. Bueno, la cuestión que en ese rollo era, o sea, ya era como que un material, o sea, un metal, ya hace un par de años que volvía, o sea, como estilo retro. Volvemos a tocar esa rol, no la rola, sino que es de espíritu. Uh-huh. Ese espíritu transgresor y satánico. Entonces de ahí los cabrones se tiraron al pisto, literalmente. O sea, uh-huh. Si el primer álbum vos decías, ah, va, está pasable, va, a ver qué pasa con estos cerotes. Pero ya los próximos, quizás que vengan, viejo, ya, a la par de Lady Gaga o Gastar. O bueno, Katy Perry, no sé. Ey, no te burles de Metallica porque cantó con Gaga, no seas así. Tenían hambre, brother. A la puta, imagínate, hacete la idea, imagínate, y si les quitaron el contador de la casa, puta, tenían que hacer algo, viejo. Vale. No te burles de ellos. Va, está bien, entonces, va, a lo que voy es esto. Bueno, retomando el tema de Fox con Disney. Ahorita tienen esas dos películas, literalmente, engavetadas, man, porque ni siquiera las presentaron en la Comic Con, o sea, no hay ni siquiera un tráiler, creo que de Dark Phoenix, y en teoría la van a estrenar el otro año, ya tendría que ver algo. Entonces ahorita está el rumor de que quizás lo más probable es que no la vayan a estrenar, no, primero porque la de New Mutants. Mm. Que la de New Mutants es como un tono que Marvel en la casa Disney no tiene, que va a ser R. O sea, iba a ser de terror, iba a tener sangre, no sé si sexo, no sé si desnudo, ¿no? Pero ellos no apuestan por eso. Entonces el resentimiento va a recaer en lo siguiente. O sea, si ya te he presentado películas como Deadpool y Logan, ¿no? De que, o sea, son cosas distintas, o sea, ya se nota variedad. ¿Sabes qué es lo que me acabas de recordar, Mario? Ajá. De que creo que Disney va a ser tipo deseo. Cómic. DC tiene a Batman, tiene a Superman, tiene todos los personajes que tienen Justice y el DLC y el 2. Pero no te matan, no sale la tripadera, ¿va? No sale el de verga. Sale pero bien leve. ¿A quién le mandan toda la porquería vergona que dicen ellos porquería? Lucifer, Sandman, en fin, Constantine. Se lo tiran a Vértigo. Vértigo te saca sangre, yo lo porque no, pueden, no le echan sangre a la página de inicio porque huevo, se te pudre, ¿va? Pero sangre, yo le vale verga. para no, quitarlo así. Ah, pues yo creo que Disney va a ser esa misma mierda. No, usted tiene Disney va a ser bonito ya. Todo, pero yo quiero venderle a todo el mundo, o sea, quiero conquistar el mundo entero, a Jai, Mickey, va. Ah, pues. Necesitamos cubrir también a aquella población de que le guste el puro gore y está haciendo este tipo de audio, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hacer otra casa. Uh-huh. No sé qué nombre van a poner, pero yo creo que por ahí van los tiros. ¿Usted tiene fe entonces, ¿no? Que Disney sea inteligente y coherente y diga puta. ¿Sí? Sí. O sea, no voy a decir. Yo creo que todos sean estén viendo este. ¿Qué? Las princesitas Disney, este, Ralph el Demoledor, sino que. Ah, este, ¿cómo se llama? Películas siempre violentas, o sea, hablando en Marvel, pero en la casa de Fox. Por ahí va a ser. Ah, yo igual, o sea, esperaría que ellos también hicieran eso. A ver. Está vergo. Ey, vos, ¿qué onda? Puta, vos. Es que soy portero, vaya para afuera, man. Creeré, me atrabó, ¿no? ¡Cómo mierda! Bueno, cuéntame este tema. Sí, hoy. Bueno, hoy hablemos de DC, el grande pergue que tiene DC en este momento. De pergue, de noticias, no me las puedo. Va, maestro, de todos modos, en DC siempre es de pergue, ¿sí? Ah, ahí sí. Siempre hay rumores, y le bajaron un poquito, ¿no? Tampoco es competencia, ¿sí? Todos quieren entrar al podcast de Tecnomaestro. Ya ves. Está pegando esta mierda. Pues sí, este, con DC siempre hay tepergue, siempre hay rumorología. O sea, el universo es eso, rumores. No hay un plan conciso porque la gente pensaba que en el Comic Con iban a decir, va, vamos a hacer la película de Batman de Matt Reeves, vamos a hacer la película del Joker de Joaquin Phoenix. De ahí que está este, que el Escuadrón Suicida 2, las aves de presa, aquí, papapim, papapam, o sea, todo ordenadito, complementado. Pero no, o sea, solo presentaron las Shazam, Aquaman y Wonder Woman y fin. No le presentaron Wonder Woman. Ajá, no, sí la presentaron, pero no te dieron el tráiler. No lo subieron el tráiler. Ah. Va, entonces lo siguiente es esto. Muchos decían, va, por ejemplo. Estaban lo de los fanáticos, ¿no? De que ese nombre, si el DC Extended Universe va a seguir y porque... Ah, World of DC. Uh-huh. Ese va a ser leva. Ajá, entonces, va a seguir porque las películas de DC recaudan más que las de Marvel. Miren aquí, esto tata y que no es que... Pues resulta que DC lo que... O sea, va como que ya cambió de nombre o no sé si... Se va a conservar ese nombre para más tarde. Pero ya se llama DC World Field, algo así. World of DC. Ajá, World of DC. Uh-huh. Y el chiste es el siguiente, o sea, lo que te quieren plantear de que aparte de las películas de ese universo que ya vimos, que es donde está Aquaman, está el Batman de Ben Affleck, el Superman, la Wonder Woman, todo eso, van a haber otras películas. Por ejemplo, la del Joker de Joaquin Phoenix va a ser una, va a ser la que va a estrenar ese logo. Ese nuevo 6 que va a salir el otro año. Ya está confirmado y va a ser un Joker en los años 80 que se va a basar un poco en la broma asesina. Uh-huh. O sea, no va a ser una adaptación, o sea, literal al cómic ese, no. Se va a adaptar, nada más. Ajá. O sea, van a tomar ciertas ideas quizás del comediante frustrado. De que tiene un mal día y se volvió loco, y de ahí psicópata. De ahí quiero ver, bueno, tenés el Batman de Matt Reeves. Reeves no sé quién es. El director de las películas del Planeta de los Simios. Ah, el director. O sea, y aquí la gente dice, no, hombre, es que Matt Reeves se ha encaprichado porque él no quiere a Ben Affleck, que no sé qué, va. El desvergue es el siguiente, ¿no? Que Ben Affleck por ratos dice, tengo ganas de ser Batman, otro día... Me he levantado crudo y quiero seguir chupando, literalmente. Porque el tipo recibe rehabilitación por eso. O a veces dice, no hombre, yo quiero seguir mi carrera de director. A veces quiero hacer otras películas. O sea, el tipo tiene una vida medio estriada. Y lo ven imposible que ¿cómo se llama? Que se ponga a la par de director a sentarse y vamos a hacer el trabajar. Ajá. Entonces. el tipo lo que les ha dicho, va, yo quiero hacer mi propia versión de Batman, que no va a tener nada que ver con lo que están haciendo, ¿va? Aparentemente Warner sí le ha dado ese plus, ¿va? Incluso se está ya rumorando que el guion se va a inspirar en el año 1 de Frank Miller. Sí, eso estaba pensando. Y, o sea, no es que va, o sea, porque desde ahí se especulaba que va a volver a hacer Batman Begin 2 o Batman Reinicia. No, o sea, lo que la que existe la saga Reborn. Sí, es así. Pero no, lo que te va a decir, o sea, lo que hipotéticamente la historia que plantea es que Batman ya existe y ahorita se está entre la guerra entre la mafia y la policía. Entonces, como la policía todavía no acepta al justiciar, está en esa dicotomía, ¿no? Y de ahí los villanos que dicen que pueden salir va a ser el Pingüino, Máscara Negra y va a salir Harvey Dent, pero no como dos caras, sino que quizás ahí... ¿Harvey Dent? Bueno, Harvey Dent. Entonces, no sé qué le parece esa idea, man. O sea, de que haya una nueva franquicia de películas. Hasta mucho tardaron. ¿Para que sí, man? Recordá que las películas todas obedecen a una idea, a una cultura de su época. No me voy a meter a contracultura porque bien para el hombre va a decir, pero tiene algo que ver. El punto es, ¿qué era en los 70s? Bueno, ¿qué era en los años 20? Revolución. Decir, las tecnologías y todo lo demás mierda, ¿qué hacían? Maramuda, gran expresiva. Años 40 le metieron sonido, años 50 color. Va, lo que quiero ver que cada década obedece a representar algo. Sí. Eso pasa ahí. Tienen que representar todos los elementos que en nuestra cultura actualmente, en la década de 2010, 2020, representa. Eso es lo que... Fíjate que a mí me gustaría de que se hace en esta nueva saga de este bando fuera como la estela de Tim Burton, que toma su propio universo, o sea, crear su propia gótica, o sea, no apegándose tanto siempre a la cultura moderna, sino que mezclando cosas. No sé si me captó la idea en ese aspecto. No, me fue en chuco. Va, por ejemplo, en la película de Tim Burton, si se fija, la ciudad parece como en los años 30 o 40. Sí, sí, sí. Y tienen tecnología de los 80. Ajá, y tipo... tienen carros de los 50. Ajá. Entonces, todo es anacrónico. O sea, no puedes decir que el Batman de Tim Burton sea en los 80 porque realmente no te está representando eso. Hay elementos, sí, están, pero no son todos. Porque si te fijas las pistolas que anda el Joker, no son de... Sí, son con la letra. Entonces a mí me llegaría que Matt Reeves lo quisiera, pero en el universo de los cómics, que se pusiera a ver ahí. Jalo esto. Y hice una ciudad gótica bien asombrosa. Porque si te fijas, hay un montón, una cárgola bien vergona, ahí cuestiona edificios bien, ya con su arquitectura característica. Entonces me gustaría ver una ciudad así, con su propio ambiente, porque ahorita lo que me planteó Chicago, ciudad gótica aseada, Chicago. Aseada, bien bonita. Vaya amor. Solo en ¿Vaya para afuera? En Batman Begin se nota. Entonces va, por ejemplo, Nolan. Con Batman Begin lo que te planteaba al menos que sí, que se notaba esa cuestión de calle. De ahí en otras películas ya no se notó mucho. Va, entonces va, y con Snyder realmente solo el evento que se puso a tomar ahí. Necesitamos un set. Esto parece ciudad, sí. Destruible, sí. Apple. Ajá, así. Hay una referencia ya a Químico Haxi. Sí, entonces siento yo que tendrían que hacer una ciudad gótica, o sea. Única, en sí mismo, que esté viva. Porque realmente... Como las ciudades de la cyberpunk de los japoneses, como Ghost in the Shell, Blade Runner... No, esas son... No, pues sí, pero te digo, o sea, que tienen su propia característica. Cabal, que se pueden distinguir, ¿no? O sea, porque vos me decís, Julia, que tiene gótica diferente con Nueva York, Chicago, Los Ángeles... Necesitamos otro de esos, pues. Cabal, para no ser esa diferencia. Entonces yo... Por ese aspecto, sí, me llegaría a ver eso, que Madrid haga su propia versión de Batman y que esta vez sea triverdona, porque de huevo la señal que le puso Snyder es una mierda, man. O sea, yo quiero ver murciélago bien vergón ahí. ¿Y lo querés hacer como oscurito, como que pase? No, maestro, se puede hacer más vergón, lo que pasa es que, o sea, cada uno tiene su propia versión Y al final uno tiene que juzgar, o sea, entre más versiones me debo, puede decir, ah, puta, este me gusta más. Esa es la clave de todo. Es como que no voy a decir si solo tiene una mujer, no tener, ¿cómo se llama? No es lo mismo tener solo una mujer que tener cinco. Entonces usted me dice, ah, puya, ¿con cuál me voy? Ah, con este. Esta me tiene. Wow. Me va a hacer comida. La como otra, que es ensalada, vas escogiendo qué querés de cada uno. Ajá, no, esta no me hace comida, bien vergón, pero la otra, está más buena. Me voy con esta. O esta es la mezcla de las dos, me voy mejor con aquella. Oh, wow. Entonces así es la cuestión, o sea, si entre más versiones haya, mejor va a ser. Sí, es cierto. Va, sí. De ahí, qué joder. Hey, de anime no he visto nada más. No, hoy sí, ahí sí la pegamos más. Puta maestra. Yo le he puesto atención y puta, su hora ha sido. Básicamente, sí. Básicamente. No, pero que usted me está entrevistando, realmente. Puta, menos mal que me deja preguntarle, hijo. No, es que puro monólogo, no joda, maestro. Es cierto, porque queda, bueno, sí. Bueno, pero la cuestión del programa es esta, man. Cada. O sea, si usted quiere echar su monólogo de 5 horas, lo puede hacer directamente. Ya, bueno, a ver quién lo lleva. Si me quiere cortar y dar solo una escena, lo puede hacer. Ya vamos por 1 hora y media y voy solo yo, como 3 minutos. está verga. No, dele, maestro, no sé qué otro tema. Mire, ya que es bien poco del anime, ¿cuál es lo último que he visto así? Mira, yo la última que no la he terminado de ver, aunque no me lo creas, es la de One Punch Man. Me quedo bien, One Punch Man, el Saitama. Ah, One Punch Man. Ah. Y me ha llegado un montón, pero no la he terminado de concretar. Este, ¿cómo se llama? Este año viene la segunda temporada. Se especula. Se especula. Ah. No, ha habido un vergo de anime, pero al igual que usted ha sido invitado, el cambio que yo sí lo he visto. Pero ha habido una tendencia, un cambio. Para el momento de Saitama 2013, te hacían enemigos infinitos. Uh-huh. Infinito. Básicamente, llegó una pregunta en un foro que preguntaba descaradamente, ¿sabes por qué es que One Punch puede destruir el universo? Porque el puño solo da una dirección. O sea, lo que queda detrás de esta mierda es para existir. Así, solo por eso es que no ha destruido el universo entero. Así de poderoso, así de paloma. Qué paloma, ¿no? Entonces, en base a esa premisa han hecho series. Es su premisa interesante, pero está bien aburrida. Ese es One Punch Man. Uh-huh. Hay otra que se llama Overlord. Overlord es interesante, un poquito de sinopsis, ¿no? Uh-huh. Estamos en el año a saber qué puta es XX, nos ponemos dos cascos, pero realidad virtual y pues, a la verga, vas allá, Final Fantasy, ¿no? 16.5, te quedas ahí. Hicimos nosotros un grupo, un RPG bien palón, ultra cabrón. Todos nos fuimos, solo usted se quedó conectado y dijo, te digo yo, solo de dos nos quedamos así en línea. Esta mierda va a cerrar, pues, en media hora. Yo me decís, mande maestro, yo voy a ver cómo termina. Uh-huh. A ver cómo cierran esta mierda y las letras y los créditos y criticarlo. Y después voy a donde tengo maestro a decirle en línea, vale, así. Buena publicidad. Sí, buena publicidad. Terminaste de decir esa mierda, ¿cuál es la situación? Que llega a cero esa mierda. Uh-huh. Y te quedaste ahí. O sea, no te puedes quitar el casco, sos literalmente la persona que escogiste. Hijo. Salís de esa tu mierda de ciudad que hicieron, porque ustedes eran un vergo enorme, una ciudad puta más grande que el antiguo Cuatlán, cabrón, más grande que San Salvador. Y ve que está en otra parte, que no coincide. Y además los menús ya no le salen, sino que mentalmente ya lo puede. Y así se quedó ya trabado. Entonces es tan paloma y tan ultra super poderosísimo, porque él tiene de todo y va a hacer de todo. Uh-huh. Como el One Punch Man, pero más. Que las historias se centran más que todo en cositas pequeñitas. Que las sirvientas andan jodiendo. Uh-huh. Y estás así, ¿no? Pero en pos de un bien mayor, ¿no? Uh-huh. Que no puedo explicarlo porque te jodo la serie. Va, está bueno, dale. Pero mandalín, esas son las tendencias. Actualmente la tendencia no me la puedo. Antes la tendencia en los años 90 que era Shonen, ¿va? Uh-huh. Dragon Ball era. Siguiendo la línea, porque no te regalan. Ajá, que eran cheros tratando de verga. Ahora, bueno, hasta el 2013 el concepto. Ahí está, pero el 13. Uh-huh. Eso es. Ah, uh-huh. Pues el concepto ahora es. Son. Bueno, hasta el 2013 era. Son tan cabrones que ya no le vamos a hacer historia al macizo, sino que a todos los subalternos. En eso el maestro Daniel nos va a poner eso, en otro que venga, porque el maestro es de anime, el Basil. Ajá, sí. solo que no está incluido, pero vamos a incluir a Negro. Ahí me avisa. Tú de lo que quería que me callara. No, no, hombre, maestro. ¡Ey, puta! Ya ves, sí, porque no lo estoy oyendo, o sea, te cago. Rápido, despega. Ay, no, y no me entiendes tampoco, no jodas, yo sí. No, yo estoy oyendo, o sea. ¿Qué hablas si estoy conociendo los conceptos? Ah, pues hagámoslo sencillo. ¿Qué, no, género, ¿qué género es el que a usted le llama la atención y por qué? Usted sabe que en anime, como en el porno, hay género. Sí, claro. Ah, pues. No, hombre, se estaba hablando bien, perdón, de la serie. Ya le va a hacer puta. Pase el link. Póngalo ahí, ya mejor. No. A los titanes, bien, perdón. A usted que le gusta el vacile este de esta recomendación que se llama La leyenda de los héroes galácticos. Es Star Trek. Ah, no, me sé. Es puto Star Trek, es más, ahorita, sin pérdida de tiempo. Voy, ah, pues. Voy a decir la recomendación del motel del maestro también. Vayan donde trabaja Daniel. Va, básicamente esto es Star Trek, maestro. La leyenda de los héroes galácticos. Es absolutamente táctico todo. Uh-huh. De su trama, ponerle que de 24, 25 minutos... 12 minutos solo son de pura casaca y política. Los otros 8 son 2 de intro y 2 de finalización, y los otros 4 de batalla. Ya te conté la serie. ¿Qué es lo interesante y qué es lo caro de esto? Que te enseñan el contexto político de una guerra. Recordemos que hay ciertos historiadores que te dicen que, y de hecho está en Star Wars a la referencia, que la guerra no es nada más que el último estado de la política, como tal, de situación más absurda, pero igual. Entonces lo que te trata de demostrar es cómo las naciones de manera interna tratan de convivir y llevar a fin a cabo todos aquellos objetivos, pero siempre en ese ámbito de guerra. Entonces, ahí no vas a ver que Nayib, que en Funes, que no sé qué ni mierda, sino que le vas a poner caballo, caca y toda esa pendejada, no va. Sino que ellos buscan intereses en los cuales afectan a su nación, pero te ves envuelto en una guerra interestelar, o sea, es como que si cada departamento ahí fuera como la dimensión de un planeta. Y como, al menos yo no entiendo cómo es la logística de la política gringa, de la política japonesa, por cuanto tienen primer ministro, pero tienen parlamento y tienen cámara de diputados, teniendo rey, no sé cómo es la política de allá y no sé si esto tiende básicamente a influir o a criticar esa situación. Nosotros entendemos perfectamente las críticas de los gringos en cualquier película, ¿por qué? Porque las situaciones son similares. Son similares. Y las de ellos, no sé, viejo, si algún día, si a mí me dice que Godzilla te pateó ahí la torre de Tokio, yo te creo. Son Japón, sea, pues sí, ha de haber sido. ¿Verdad? Porque no entiendo ni mierda, viejo, a saber. Ah, pues eso es lo que no sé, si en este tipo de series, así en este específicamente, están criticando directamente el concepto de política que ellos están teniendo, o simplemente exponiendo dinero. Vacile la gente. Puta, pero para ser vacile quiere decir que tienen razón de ser los más palomas del mundo. Imagínate que los niños de 10, 12 años están viendo series de mierdas de política, historia y relaciones internacionales. Toma mierda, cuando tengan 20 van a estar programando porno, puta, con cel en los lentes. Sí, aquí los niños viendo Maluma, Miluma. Ay, ah, mierdas, puta. No, ey, a la verga. Vámonos para allá. Ahorita agarremos la 30 veces. Ya, no sé quién va a ganar esta elección, pero vamos a valer 20. Siempre demos. Vale, verga, no vamos a ir igual. Ah, pues sí. No, hay que entrevistar a los otros maestros antes de irnos. Hay que avisarles. Por favor. Para que le den. El tour Maestros Tour. Chaval. No, pues así se llama esta mierda. La leyenda de los héroes galácticos, esta versión que está viendo usted ahorita es la del 2018, es nueva, pero es un remasterizado, solo son 12 episodios, la original son 115 episodios. No jodan, ¿no? Y es de los años 80, inicio de los 80, o sea, vos vas a ver cabal la transición entre los mechas tipo Mazinger y los mechas tipo Gundam. Todavía ves cachos, pero ya tienen tornillitos, líneas, ya sabes, pues no son como que Glow y la amarraron. No. Va, Gekin Kaiser. Te lo voy a dejar más gordo para que parezca más sin yeseta. No, este. Es el otro. No, hombre, parecían como de piedra, viejo. Ajá, pero. O sea, las manos así, algo así, como si fueran. De plástico, como los muñecos de 2 pesos de ahí al centro. Qué malo, viejo. Va. Ah, pues no, ahí sí, ya ves transición, ya ves articulación, ya ves movimiento. Ah, veo, ya ves plano. Bien vergón. No, pero todavía lo ves incipiente, pues. Chaf, y ya después va evolucionando, a pesar así Esa es la historia de la 1981. Aquí lo que quieren hacer es la cagada que hacen los gringos, hijo. Compactar todo en una puta película. El gringo lo único que quiere, que como quiere que la verga sea más grande que la de todo el mundo, todas las historias y todo tiene que ser más grande, ¿no? Y por más grande no significa mejor. Referencia al pene. Para que veas, aquí el humor que se maneja es totalmente anti-feminazi. Ah, huevo. Si alguien lo escucha, una feminista lo escucha, empieza a revolucionar. Ah, huevo, vamos a criticarlo al maestro. al maestro. Denunciemos al maestro. Denunciemos al maestro. Hasta denunciemos al maestro. Ah, huevo. Vamos a ver cuántos le van a dar. Ah, estamos bien, estamos de vuelta aquí con el Maestro Z. Gracias por haber venido aquí a la casa. Y palabras finales, ¿qué quiere decir? Pues bueno, me alegro que me hayas invitado aquí, no solo a tu primer programa, sino que a ser parte del nuevo equipo de la casa de Tecnomaestro, ¿no? Donde vamos a tratar de muchos temas. O sea, me siento halagado que me hayas convocado a hablar de cine, ¿no? Me fascina hablar de cine. Un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito, o sea, de tanto que me llega a hablar de cine, que esta vez no llego mucho al Tecnomaestro a hablar. Oh, pero sí, muchas gracias por haberme invitado. Y estés en pendiente, amigos, de nuestros próximos programas. Y saludos. Gracias, pues de mi parte,